justa y equitativa. Les leo apenitas el inicio de la carta que la ministra Soledad Acuña envió, como les decía, a cada una de nuestras cuentas. A la comunidad docente, les escribo porque la clave del enorme trabajo que hicimos juntos en estos años fue una comunicación transparente, honesta y clara. En las buenas y en las malas, compartimos días, tardes y noches conversando sobre las transformaciones que todos queremos para mejorar la educación de los chicos y las chicas de la ciudad. Por eso sé que merecen y esperan una explicación sobre la polémica que se generó en estos días. No sé si alcanza, ministra. Me parece que no alcanzan estas palabras. Me parece que no está dando explicaciones sobre lo que le pedía. Es un pedazo nada más, no es toda. No alcanza. Merecemos otra cosa. Merece nuestra sociedad otra cosa. Así es. Y además, en esa misma carta también miente, porque no se ha reunido con los docentes y han tratado de dirigir a las autoridades escolares desde la distancia y como si fueran en el servicio militar, dando órdenes a cumplir y no conciliando y debatiendo. Las supervisoras, no todas, pero las supervisoras, comentan que bueno, que no se puede ni siquiera objetar, que tienen que cumplir órdenes, que no se las consulta. Así que no es tan real lo que la ministra está diciendo en estas cartas, que pretende ser, supongo yo, el inicio de una disculpa. El inicio de una disculpa. Hay mucha gente que ya no la quiere en el cargo. Bueno, son 8:46. Agradecemos todos los testimonios que siguen llegando. No podemos, tenemos que seguir adelante con otros temas también importantes y que tienen que ver con la formación docente. Así que muchas gracias a todos y nos vamos al siguiente aviso. Rita, gracias. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. El festival María Elena Walsh festeja 10 años con una edición online. Va a haber espectáculos, talleres, narraciones e ilustraciones. Van a participar el dúo Karma, Los Cazurros, Cow Faking y Los Musiqueros, que serán algunas de las propuestas que van a formar parte de esta 10ª edición del Festival María Elena Walsh. Pero además se van a sumar las narradoras Griselda Rinaldi, Andrea Martinoli y Carla Breschin, y los ilustradores Daniel Paz y Sol Pablo Bernasconi, entre otros. Este festival se realizará hoy sábado 21 de noviembre desde las 18 horas de manera online desde el canal de YouTube del espacio cultural Nuestros Hijos de Madres de Plaza de Mayo. Con Ejemplo Musical, el Festival de María Elena Walsh pondrá el broche a un año en el que se conmemoran los 90 años del nacimiento de la reconocida autora. Mi nombre es Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Tarumba, no te demores, Tarumba, regresa acá. Bueno, este bellísimo tema que en la voz de Mercedes Sosa es único, se llama Que vivan los estudiantes. Y sí, que vivan los estudiantes. Los estudiantes son esa levadura. Y nosotros no hacemos más que hacer que todo eso que ellos tengan aflore. No es un adoctrinamiento, ministra, no son una hoja en blanco. Vienen con todo ese potencial adentro y nosotros abrimos la puerta para que ese potencial salga y no quede reprimido adentro, para que después no se piense feo, ¿sabe? No se piense feo. Porque cuando a uno no le dieron alas para volar, para ser libre, para elegir, piensa feo y tiene mucha cosa fea adentro que después la traduce en acciones, la traduce en pensamientos y que tiene mucho que ver con cómo fue educado. Porque uno habla del adoctrinamiento tal vez cuando haya sido adoctrinado y no pueda lamentablemente percibir esta diferencia que es la libertad. La libertad de poder elegir, la libertad de poder pensar, la libertad de poder opinar. Todo eso y muchas otras cosas más hacemos los docentes. Quiero aclarar antes de ir directamente con lo que propone la profesora Claudia Rosales, hacer una aclaración que Mabel me está diciendo. Yo hubiera querido ser médica, pero como no estudié no puedo ser ministra. Entonces Mabel hace esa asociación en relación a Soledad Acuña. ¿Cómo va a ser ministra de Educación si no es docente? Así que, aclarado Mabel, vamos con Claudia Rosales y su primer audio, donde se presenta y nos cuenta que está organizando, entre todas las cosas que hace, un taller sobre cómo leen los chicos y qué le pasa a los chicos con la lectura y con la literatura, que tiene que ver con la lectura, como decía en esta bellísima canción Mercedes Sosa. Vamos a escuchar a Claudia. Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar junto a ustedes nuevamente en este programa. Para contarles que estamos haciendo una promoción de 2 cupos para los próximos talleres. Los anteriores fueron agotados y ahora estamos con 2 talleres nuevos haciendo una promoción. Mi nombre es Claudia Rosales, soy profesora para la enseñanza primaria con intensificación en psicología evolutiva. Soy licenciada en educación y soy magíster en psicología cognitiva y aprendizaje. Mi vida profesional ha sido dedicada a la educación y parte de mi vida personal también, en acompañamiento, ayuda y apoyo a otras personas que no pueden solventarlo. Y ahora tengo varias actividades, entre las cuales está un profesorado, una revista virtual, online, sobre temas teóricos de educación, mis talleres, mis cursos y mi asesoramiento en general. Bien, esto a modo de presentación. Niños puros. Estamos presentando este nuevo taller que es la lectura en la escuela. La lectura desde todos los saberes previos y la significatividad que tiene para cada persona de acuerdo a sus contextos, a sus saberes anteriores, a sus creencias. La interacción que tiene la lectura entre el texto y el lector, que es leer en términos generales, que es un lector experto y un lector novato, las diferencias que tienen entre ambos. ¿Y qué sucede durante la lectura? ¿Qué le sucede a cada lector durante la lectura? Y finalmente, como broche de oro, lo que hacemos es algunas propuestas de aula para relacionar la lectura con las actividades que podemos hacer habitualmente. Bueno, y nos han llegado los dos primeros mensajes solicitando ese espacio. Uno es para Roxana, después nos comunicamos con vos de manera privada, Ro, que es docente, y para Graciela. Así que bueno, cumplida la misión, Claudia Rosales. Pueden visitar también el Facebook de Claudia Rosales, que siempre está ofreciendo propuestas de capacitación y de reflexión, porque los docentes, ministra, seguimos capacitándonos y seguimos en esta carrera que queremos hacer para que nuestros niños reciban de nosotros y de las propuestas que también el gobierno de la ciudad nos da para capacitarnos, tenemos que llevar día a día. Acá dice Marcela que la ministra tal vez proyecte su educación, que proyecte la educación que ha tenido. Aprender a leer la realidad. Sí, la lectura y la literatura nos enseñan. La gente que sabe nos ayuda a pensar. Así es. Y como tenemos un tema para el cierre final del programa, voy a aprovechar para saludar a toda la audiencia, a todos los que se han comunicado con nosotros, decirle muchas gracias, agradecerle a Rita la puesta en el aire, decirles que no se vayan, que luego de Tejiendo Redes viene Feas, Sucias y Malas, y nos vamos con un tema musical que le dedicamos para que cese el odio a la ministra. Hasta la próxima entonces, y ponemos el tema de Pedro Aznar. ¿Te parece, Rita? Está por allí porque te estamos volviendo loca hoy, Rita. Un beso. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto y ya no hay forma de pedir perdón? Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. Thank you.